con nuestros realizadores aquí en los estudios del secano de Algeciras, David García Vázquez y Tony López, y en la unidad móvil de nuevo nuestro cordón umbilical con lo que está ocurriendo, con Luis López en la realización técnica y Ángeles Carreras en la negación, en la narración. Ángeles, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues primero, si quieres, te empiezo contando cómo nos llega información de cómo está el tesorillo. Incomunicado por carretera, sin luz, sin internet y sin comunicaciones telefónicas. Esta es la situación que están viviendo los vecinos de esta localidad. El desbordamiento del río Guadiaro, a su paso, ha inundado decenas de viviendas. Nos cuentan que en la urbanización Las Alondras, en la zona de La Vega, en los pisos, en el bloque de pisos de esta zona de La Vega, ya el agua alcanza los primeros escalones. También en la zona del Molino y en el acceso principal al pueblo, lo que son las pistas deportivas y el polideportivo, además de gran parte de esta carretera. Esta mañana hemos llegado hasta aquí, hasta el cruce de San Enrique y en el acceso a la carretera A2102, y aquí seguimos, al lado del puente de hierro, porque no hay manera de que esta carretera se pueda abrir al tráfico. Aquí nos hemos encontrado esta mañana con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Aquí todavía tienen disponible el camión, el vehículo pesado con una Zodiac en el remolque para poder acceder al pueblo. Pero es que no hay manera, ni siquiera ellos se atreven a pasar, porque hay diversos puntos de esta carretera 2102 en el que se hace muy peligroso transitar, porque hay muchas acequias a ambos lados de la carretera que están absolutamente anegadas por el agua, y como no se ven, pues cualquier movimiento que se pueda hacer desde el vehículo puede hacer que se vayan a pique. Esto es lo que hablaban los efectivos del UME esta mañana con diversos inspectores fluviales de la Junta de Andalucía que aquí se encontraban. Estaban entre ellos hablando a ver cómo podían hacer para acceder al pueblo. Nosotros venimos de aquí. Esto es del secadero. Del tesorillo para arriba, ¿no? Ahí está. Llegar al secadero y el secadero intentar ir al Monte Alto. Eso está cortado igual que allá, ¿no? Del tesorillo para allá estaba cortado también, por los gargantas era, ¿no? Que tengo compañeros que van ahí por aquí arriba, pero estamos haciendo otra ruta, una por aquí arriba, otra por abajo, y la mía que sería la final. Claro, es que tenés que ir a Casares, cruzar por Gaucín, claro, y de Gaucín para San Pablo abajo. De Buceite, claro. Y bajar. Pero para intentar llegar lo más rápido posible, lo que queremos nosotros. Vale. Bueno, aquí también nos hemos encontrado esta mañana con el farmacéutico del secadero. Para los que no conozcan esta zona de la comarca, el secadero es una pequeña población que se encuentra a tan solo 700 metros de San Martín de Tesorillo. Solamente hay que cruzar el puente sobre el río Guadiaro. Bueno, pues esta población también está teniendo hoy muchísimos problemas de internet, muchísimos problemas de suministro eléctrico y también muchísimos problemas de conexiones telefónicas. El farmacéutico de esta barriada de Casares nos contaba que se veía absolutamente impotente, porque es la única farmacia que hay en esta localidad y que muchos vecinos estaban demandándole servicios, sobre todo para adquirir los medicamentos que eran necesarios muchas personas mayores. Esto es lo que nos contaba Álvaro Mayor. Pues estoy esperando a ver si puede recogerme la UME en alguna Zodia con algún tipo de vehículo para llevarme a la farmacia, porque aunque ahora mismo el suministro de medicamentos puede estar, pueden tener acceso por personas que hay allí en el pueblo, pero hace falta hacer pedidos, hace falta coordinar, hace falta pues que haya farmacéutico, claro. Y de momento pues no he tenido llamadas de ningún tipo en el día de hoy. Ahora mismo la farmacia está cerrada, pero en caso de que alguien necesite algo, puede llamarme y yo, personal que tengo allí, puede ir y darle su medicamento si lo necesitase. Pero claro, tardando mucho porque encima no hay electricidad, la comunicación es complicada porque tampoco hay mucha cobertura por el tema de que tampoco hay electricidad. Entonces, bueno, yo me he venido preparado, aquí llevo en la mochila comida, saco de dormir y lo que haga falta, con intención pues de quedarme allí hasta que haga falta, claro. Bueno, no, pues aparte de todo esto, en lo que llevamos de mañana también nos hemos acercado a las poblaciones más cercanas que tenemos aquí, a San Enrique y a Guadiaro, donde nos encontramos el cauce no para de crecer. Aquí estamos a apenas un kilómetro de la desembocadura del río. Estamos ya en pleamar desde las 10 de la mañana, con lo cual, aunque en las primeras horas del día el río se mantenía en su nivel, ahora ha vuelto a crecer. Hemos ido hace tan solo unos minutos hasta Guadiaro y allí nos hemos encontrado a la Guardia Civil, que estaba pidiendo ya a los vecinos de la calle Tránsito que desalojaran sus viviendas. Hemos podido comprobar allí mismo cómo el agua estaba ya en los accesos a estas viviendas. Y esto es lo que nos ha contado uno de los vecinos afectados. Esta noche está afuera, que venís ahora, pero salimos por atrás. Pues esas casas tienen puerta atrás, entonces por atrás podemos entrar bien, pero por delante no podíamos entrar ya hasta mañana. Hombre, la noche ha sido un poco preocupada, claro, en que la primera vez que le ves de esta manera, que nunca ha estado así, entonces, y viendo lo que hemos visto hace meses atrás, peligro hay, por supuesto, pero que para las personas no, que tengamos conocimiento, no creo que ocurra nada, porque el agua entra despacio, no vas ahí tú a meterte allí al centro del agua. No, estas son las viviendas que hay justo al lado de lo que es el recinto ferial y ese parque maravilloso infantil que hace apenas 2 años que se inauguró y que le ha costado al Ayuntamiento de San Roque algo más de 1 millón de euros. El parque Barbésula también está ya completamente anegado por el río. Además, que hemos visto a muy pocos metros como por ahí, además, ya el río está corriendo, pero a gran velocidad. Y esto es de momento todo lo que teníamos que contarte hasta el momento. Aquí no ha dejado de llover en toda la mañana. No nos ha dado ni un solo respiro. Como ayer, Ángeles, Luis, si hubiera cualquier cosa que contar, línea abierta para que volváis a estar en la antena y hacer lo que más os gusta y nos gusta, que es servicio público, que es para lo que está un medio de comunicación como Canal Sur y en general la RTVA. Un abrazo a los dos. Un abrazo, sin duda que lo haremos. Hasta luego. Bueno, seguimos en Tesorillo y vamos a establecer comunicación con un viejo conocido. Bueno, lo de viejo lo digo con cariño, porque está el tío hecho un chaval. Con Pacurro, con Francisco Quirós, que es vecino del Tesorillo y es un poco nuestro cronista improvisado también en una jornada como la de hoy. Pacurro, muy buenas. Hola, buenas por decir algo, por ser cortés, porque de buenas tienen pocas. Hay una placa en el pueblo que dice que en 1906 hubo una ría espectacular. Desde entonces, ¿no ha habido otra como ahora? No. Bueno, le ha superado por poco, pero le ha superado, efectivamente. Esto ha sido histórico, Bueno, aquí nadie, ninguna persona viva recuerda algo similar, ¿eh? Pacurro, vamos a ver, ¿qué zonas, tú que estás pandeado el pueblo, creo que has tenido que irte hasta el ayuntamiento para poder hacer esta conexión, porque hay partes del municipio, como nos contaba Ángeles, que no tiene servicio telefónico, otras sin luz, el agua se ha metido en las casas. Danos 2 o 3 imágenes que nos puedan hacer ver, más allá de lo que se ha visto en internet, lo que para ti ha sido increíble, lo que nunca te podías imaginar. Bueno, lo que aquí se hablaba de que en una zona que es Montenegral Bajo, que nosotros la conocemos como el Cortijillo, contaban los antiguos que entró agua en los años 60, pero claro, entonces no había edificios delante, ni había. Eso era impensable. Entonces, no solo que ha entrado, sino que ha llegado hacia la mitad del patio y la ha cogido. La zona de la calle Las Vegas, que es la primera entrada del pueblo, hay unos bloques de piso que por supuesto ha inundado toda, diremos, el hall de entrada, incluso ha cogido 3 o 4 escalones que llevan a la primera planta. Son imágenes de aztecas. Lo de la Huerta Bernardo, es verdad que hay casas que están diseminadas, que están construidas en zonas inundables, pero que llegue el agua hasta el techo, materialmente hasta el techo, cuando normalmente una vivienda tiene de altura 250, 260, bueno, imágenes, que el agua de la carretera que nos une, la A2102, que nos une con el secadero, que el agua haya traspasado desde la zona del polideportivo hacia la otra zona, que el puente haya, creo que es la primera vez en la historia, desde el 63 que se inauguró, que lo tuvieran que cortar por riesgo de anegación, pues son, es que esto no es una imagen, son muchas, que a veces cuando lo veíamos a través de los vídeos parece que era ciencia ficción, que estábamos soñando, pero no es, es la pura realidad. Esta madrugada ha habido que rescatar a 5 personas y 10 perros de una casa inundada en la zona de Tesorillo. Las imágenes ya están dando la vuelta desde primera hora de la mañana. ¿Tú conoces a esa gente que haya sido desalojada? ¿Es mucha la gente que ha sido desalojada? ¿Dónde se han ubicado? ¿En casas de familias? Bueno, sí, aquí solamente el ayuntamiento, en la Casa de la Cultura, había habilitado un espacio por si tenían que recoger familia. Solamente ha habido un matrimonio marroquí que, claro, no tienen familiares aquí, no tienen, y un señor que vive en el complejo de viviendas de la Junta de Andalucía, que es conocido aquí popularmente como la Moncloa, que necesita oxígeno. Bueno, lo han tenido que, porque estamos todo el pueblo sin luz, ¿eh? Medio pueblo estuvo todo el día y el resto desde las 11 menos cuarto de la noche estamos sin luz. Y entonces ese señor, pues le han tenido que habilitar un generador porque el oxígeno no le puede faltar. El resto, que ha habido bastante, la han acogido familiares y demás. Uh-huh. ¿Habéis visto efectivos de la UME por ahí o tampoco pueden entrar? Bueno, esto es otra cosa. Ayer de la UME no hubo nadie, no sabemos las causas. Esta mañana han tenido que pasar río arriba con una podia. O sea, hay 3 o 4 números de la UME, personal de la UME, que sí están aquí, ¿verdad? Es que no podían pasar. Han tenido que habilitar una lancha neumática, pero ahí han pasado sobre las 5:30 a las 6 de la mañana. O sea que yo quiero resaltar aquí, me lo permite, la gran labor del personal de vía y obra de San Félix, por supuesto, del ayuntamiento, del equipo de gobierno. El alcalde lleva a dormir 48 horas y... Paco. Público, está al pie del cañón. Paco, empieza a fallar la conexión. Te agradecemos muchísimo, de verdad, el esfuerzo que haces. Sé que eres cómplice de la Radio Pública de Andalucía, que tienes vocación de servicio público. No obstante, has sido policía local en tu pueblo, en Tesorillo, durante muchísimos años. Y, en fin, lo llevas en la sangre. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para, en la medida de nuestras posibilidades, al menos que se sepa. Bueno, pues te lo agradezco enormemente en nombre propio y en nombre de todo mis paisanos, y esperemos que esta pesadilla pase, porque esto es una pesadilla y de las malas. Pasará, y cuando el agua baje es cuando realmente va a haber que ayudártela. Así que aquí estaremos atentos también a ese momento, que llegará. Ahora lo vemos muy oscuro, pero llegará. Y cuando llegue, cuando el agua esté abajo, es cuando se va a ver el destrozo y que va a ser tremendo. Así que, Paco, a todos los tesorilleros y tesorilleras, aquí estamos para ayudar. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros, gracias. El alcalde al que citaba Pacurro es Jesús Fernández, de Tesorillo. La situación está ahora mismo en teoría estable, porque todo lo que tenía que pasar hasta ahora ha pasado, y ya las inundaciones que hemos tenido, que son únicas, creo que, según me comentan, los estudios se remontan a más de 100 años atrás, que para ver algo como esto. Las casas que han sido afectadas ya, esas, lo único que nos queda es ayudar a los vecinos, que cuando se retire el río hay que hacer mucha limpieza, tanto de calles como de esos vecinos afectados, que seguramente necesitarán una y mil manos para poder limpiar sus pertenencias. La previsión que tenemos es de que sigue lloviendo en Ronda, de que lo que viene pues nos va a afectar también. Esperemos que no más de lo que nos ha afectado, pero eso es impredecible. Y aprovechando, pues vamos a pedir lo mismo que pedimos siempre, precaución y no salir de casa si no es estrictamente necesario y no exponerse a riesgos de que tenemos también temporal de viento, de que se nos caiga cualquier cosa encima, como, bueno, haber rama de árboles, por ser lo más sencillo, y nos dé un mal rato. Bueno, pues precisamente nuestra compañera Ángeles Carreras, que es de Tesorillo, y obviamente estar alrededor de su pueblo viendo lo que está ocurriendo, pues le duele tela del telón, como nos duele a los demás y como nos duele no solamente lo que está ocurriendo en Tesorillo, sino el conjunto de la comarca, porque ya hay algunos municipios que ya van a pedir, y no son precisamente de momento Jimena o Tesorillo, sino el de Tarifa, que quizá es el de los que menos, comparado con esto, tiene de daños, pero ya se está pidiendo la declaración de zona catastrófica. Pero, por ejemplo, lo digo porque el municipio de Secadero es de Málaga técnicamente, pero Secadero y Tesorillo son como dos hermanos o como dos primos. Por eso el alcalde de Secadero, José Luis Villalón, sus declaraciones también nos parece interesante tenerlas aquí y difundirlas, porque en cierta manera también es parte nuestra, es parte de la comarca. Siguen los desprendimientos con grandes incidencias en el diseminado, con algunas familias aisladas, pero estamos muy pendientes de ello. Pero lo más complicado se está produciendo precisamente aquí en el Secadero, donde anoche tuvimos que proceder al desalojo de más de 20 personas en este núcleo de población de 1.500 habitantes, que se encuentra totalmente aislado nuevamente por la inundación de la A2102. El Guayaro ha tenido una crecida sin precedentes, lo cual ha sobrepasado cualquier previsión que pudiéramos tener, y el pueblo se encuentra, además de inundado muchas de sus calles, como podemos ver aquí, con situaciones muy complicadas debido no solo a la incomunicación que tenemos, sino también a la interrupción del suministro eléctrico desde aproximadamente las 10:30 de la noche. Se encuentra todo el pueblo sin luz y también sin cobertura COVID. Hay solo algunos puntos como este en el que estamos, donde podemos coger alguna raya de cobertura, y eso nos permite comunicarnos con algunas incidencias que nos siguen llegando. Y atender desde aquí, hemos convertido esto en el centro de emergencias local, para poder atender a las emergencias que nos llegan. Ahora mismo nos llamaba una vecina que estaba en la planta arriba de su vivienda y que se ofrecía comida con mi vecina, y estamos buscando la manera de atender y de llegar allí para atender circunstancias como esta. Lo más importante es la incomunicación. La incomunicación ante cualquier incidencia, ante cualquier cuestión sanitaria que puedan tener. Por parte del ayuntamiento estamos tratando de recoger cualquier necesidad para poder atenderla. También, si algún vecino necesita medicamentos, tenemos la llave de la farmacia y podemos acceder a ella para poder suministrarlo, como tuvimos que hacer en la noche pasada. Lo más importante es que se restablezca el suministro eléctrico cuanto antes para que podamos atender las emergencias y sobre todo empezar a intervenir en situaciones de riesgo como las que estamos ahora mismo, y de situación porque no podemos ni siquiera achicar el agua de la vivienda. Es desolador la situación en la que se encuentra nuestro perfil. Es desolador la falta de medios que podemos tener en una situación tan catastrófica como la que estamos viviendo. La zona de Tesorillo incomunicada, por lo tanto ni luz ni tampoco hay telefonía. Además, ya saben, los accesos por carretera están cortados. Quizá una de las noticias positivas de las últimas horas es que la A405 en la zona de Jimena de la Frontera, la estación de San Roque, se ha reabierto. Por lo menos esa vía deja la posibilidad de que Jimena no esté incomunicada como lo está San Martín del Tesorillo. En cuanto a los ríos, pues el Ozgarganta tiene ahora mismo una altura de 3,28, ha llegado a estar a 5,43. Su color dentro de la gravedad, en el control de la carga que llevan los ríos, es naranja, no es la más alta. Es el río Guadiaro, que está a 5,10 de altura, ha estado a 5,92, al igual que el río Garganta. La tendencia es a subir porque ahora estamos en pleamar, con lo cual el agua del mar echa, empuja desde la mar a los ríos, ¿verdad?, las desembocaduras, y eso hace que no desembalse el río, que no corra, que no fluya, como si, por ejemplo, hubiera bajamar, que por así decirlo va a su favor. También allí en Jimena de la Frontera hay problemas de suministro eléctrico, y como se pueden imaginar, los campos, toda la gente que se dedica al sector agrícola, que ya llevaba una pila de daños, pues se tiene que armar de paciencia y esperar a que esto pase, y ya veremos luego por dónde resuella. Uno de esos vecinos es Pablo Gómez. Pablo, muy buenas. Hola, buenas. Tengo también al alcalde de Jimena de la Frontera. Así les voy a poner a los dos también, y si escuchan y se pueden preguntar entre ustedes cualquier cosa. Fran Gómez, alcalde de Jimena, muy buenas. Vale, parece que no tenemos al alcalde de Jimena de la Frontera. Fran Gómez, muy buenas. Bueno, lo intentamos. En cuanto esté, obviamente lo tendremos en la antena. Pablo, ¿nos recuerdas en qué parte de Jimena estás ahora mismo y exactamente cómo están las cosas en tu entorno, en lo que depende de ti? Bueno, yo ahora mismo me encuentro en el pueblo, aunque, como ya dije la semana pasada, mi finca está justo al cruzar el puente de la Paz de Alcalá. Me subí, esta mañana he podido salir, pero bueno, justo ahora acabo de asomarme aquí a la terraza y he visto que el río está otra vez salido, porque yo cuando he salido esta mañana hemos podido salir, pero ya ahora no voy a poder entrar con coche, voy a tener que entrar andando. El río se ha vuelto a desbordar y bueno, al final, dentro de todo, ayer no fue tan, al menos en cuanto al agua, no fue tan fuerte como esperábamos, porque el río no se llegó a salir tanto como se preveía, parece. ¿Qué tipo de cultivos tienes tú y en qué estado se encuentran? Bueno, tenemos aguacates principalmente y naranja es lo que más tenemos, aunque después tenemos un montón más de cosas, pero lo principal es el aguacate y la naranja. Los aguacates, sobre todo, los tengo más cerca del río y son los que están sufriendo las inundaciones, y también estamos sufriendo mucho por el viento, porque yo la semana pasada no tuve problemas de árboles, pero esta semana, bueno, me rompió muchas ramas, pero no me llegó a tirar. Ayer sí que me tiró dos árboles al suelo, vamos, dos árboles enteros me los ha tumbado. Y después la parte de las naranjas, pues la tengo completamente inundada también, ya porque el campo no es capaz de soltar el agua que cae. Joder. ¿Conoces a vecinos, vecinas que hayan sido desalojados, en fin, en ese drama que es tener que dejar la casa? ¿Conoces algún caso? No directamente, pero bueno, aquí en el pueblo nos conocemos casi todos y tengo conocimiento de que sí, que hay gente fuera, sí. Bueno, pues Pablo, te decimos lo mismo que le dijimos al resto de personas que contactamos con ellas. Esto es un servicio público. Tienes nuestro contacto. Cualquier cosa para lo que podamos ayudar, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pablo. Tenemos ahora sí al alcalde de Jimena, Fran Gómez. Fran, muy buenas. Muy buenas. No, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos lo que nos puedas contar y durante el tiempo que nos puedas contar. ¿Cómo está la situación? ¿Carreteras, luz, personas que han tenido que dejar sus casas? Bueno, a lo largo de esta mañana hemos podido recuperar la comunicación terrestre de la vía principal, que es la 405. Es la única que hemos podido recuperar a este momento. Y bueno, eso nos da un alivio al menos para la entrada de maquinaria pesada que ha podido entrar esta mañana, y camiones con piezas de hormigón y piedras grandes para levantar escolleras y demás para los diferentes deslizamientos que tenemos en sitios complicados, y que actualmente todos los recursos del ayuntamiento están trabajando en contener, no en arreglar, sino en contener ahora mismo esos deslizamientos, que algunos de ellos afectan con bastante peligro a viviendas habitadas de aquí del núcleo principal de Jimena de la Frontera. Por lo tanto, bueno, por ahí trabajando, atendiendo lógicamente muchísimas incidencias. Al final, hasta ayer por la tarde estuvimos realizando desalojos de personas. Actualmente tenemos 49 personas desalojadas, 4 de ellas las tenemos alojadas con recursos del ayuntamiento, y los servicios de Endesa han podido acceder también a partir de esta mañana a lo que es el municipio. Se están restableciendo el suministro eléctrico en aquellas zonas que lo teníamos perdido. Pero sí es verdad que estamos todavía con una situación bastante complicada. Tenemos todavía lluvias y vientos moderados fuertes en lo que va de mañana. Ahora mismo estamos en un pico también de esas lluvias que tenemos aquí bastante bastante fuerte, y bueno, esto no ayuda en nada, pues puesto que los ríos están completamente desbordados aún los dos, tanto el Guadiaro, el Guadiaro es un desbordamiento total y como nunca habíamos visto, los Gargantas también tienen un desbordamiento enorme, y bueno, y esta lluvia pues tampoco ayuda tampoco a esos intentos de contenciones que estamos haciendo de los deslizamientos importantes que tenemos en el municipio. La verdad es que se ha abierto la 405, pero hay un montón de incidencias en materia de accesibilidad, de tráfico. Yo remito a la ciudadanía, a las redes sociales del Ayuntamiento de Jimena, que puntualmente cada cierto tiempo van actualizando. He visto también ahí que esa zona de desprendimiento de la que nos hablaba es la calle Fuente Nueva. Correcto, el principal desprendimiento que tenemos ahora mismo, que en el que corre en riesgo pues viviendas habitadas, viviendas de vecinos de aquí en el municipio, es la calle Fuente Nueva, que hemos tenido un deslizamiento enorme, que ahora mismo tenemos bastante maquinaria pesada que hemos tenido que traer fuera del municipio pues para intentar retirar algo y levantar muros de escolleras y demás, pues para intentar ahora mismo, como hemos dicho antes, contener solamente, pues, puesto que bueno, la borrasca ni ha pasado, va a seguir lloviendo estos días y el sábado se espera más, ¿no? Y bueno, y aparte este tipo de deslizamiento no se puede trabajar mientras, o sea, no se puede arreglar de forma definitiva mientras esté lloviendo, haya pasado algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo lo que estamos esperando también es, bueno, ya el día 4 hicimos la petición de zona catastrófica de Jimena por la cantidad de agua que cayó, y hemos sufrido las inclemencias de la semana pasada, las inclemencias de principalmente del día de ayer, de forma muy agresiva también, y bueno, ahora mismo, como llevamos diciendo varios días, a esos niveles estamos completamente sobrepasados como municipio. ¿A qué hora se reúne de nuevo el Centro de Coordinación del Plan de Emergencia? ¿Que lo tienen activado en qué nivel? ¿En el 1, en el 2? Nosotros estamos activados en el 2, el Secopal municipal, en el 2, perdón, en el 1, seguimos activados en el 1, lo único que nos ha hecho fuerte, bueno, ayer sí tuvimos que solicitar recursos y medios más, solicitamos más medios del Infoca y la UME para que nos echara una mano, porque bueno, los propios servicios de emergencia y servicios municipales que teníamos ayer, nos desbordó la cantidad de incidencias que teníamos y tuvimos que solicitar más medios. ¿Y la próxima reunión del Secopal a qué hora va a ser? Ya la tenemos, las siguientes a las 8. Hemos tenido esta mañana una a las 8:30. Solemos tener dos, a no ser que haya algo verdaderamente urgente e importante, que nos reunimos a mediodía. Pero hasta las 8 de la tarde no es la próxima. Franco, como siempre, al resto de invitados, aquí estamos para hacer servicio público. Cualquier cosa que podamos ayudar y arrimar el hombro, vía libre para que nos lo haga saber. Un abrazo muy fuerte, que esto pase pronto. Y descuide que cuando el agua baje y se vean los daños, y entonces realmente vaya que ayudar tela del telón, la radio pública de Andalucía no se va a hablar ni de Jimena ni del resto de poblaciones de la comarca. Un abrazo fuerte. Pues un abrazo igualmente, y os lo agradezco mucho, ¿no? Yo creo que también la labor que hacéis vosotros, los medios de comunicación y sobre todo los públicos en estos momentos, es de vital importancia también para los ayuntamientos, en este caso, para que llegue toda esa información también a los vecinos y a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Seguimos, alcalde, seguimos. Un abrazo. Un abrazo. En Castellar de la Frontera, esa apertura de la 405, pues también es una de las noticias del día, lo mismo que en la estación de San Roque. La verdad es que Castellar, el municipio, que sepamos, de los de tierra adentro es el menos damnificado. No quiere decir que no haya habido problemas ni lo esté habiendo, porque con el viento, las fuertes rachas de viento de poniente que pues tienen activado hasta las 6 aproximadamente de la tarde el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología, pues bueno, los embalses están desembalsando, aliviando. Uno de ellos es el Guadarranque, que está en Casteller de la Frontera, que está pues al 80-90%, Charco Redondo al casi la totalidad, el del Almodóvar en Tarifa igual, y todo esto con un momento en el que ahora es pleamar y donde el río Guadiaro, como nos contaba Ángeles Carreras al principio desde la unidad móvil, pues está siendo un sitio muy, muy preocupante. Antes de irnos hasta hablar con otro viejo, bueno, conocido, no vamos a decir viejo, veterano, bueno, tampoco es tan veterano, en fin, es un artista del flamenco que vive en Sotogrande y es buen amigo de este tiempo de radio. Enseguida contactaremos con él, pero antes vamos a escuchar la información oficial. Esta mañana se ha reunido el CECOPAL de San Roque y al terminar María Collado, que es la alcaldesa accidental, ha comparecido ante la prensa para decir esto. Han sido muchas las incidencias, nos han ido contando todas los cuerpos de seguridad y bueno, y todos los que han estado colaborando y sumándose a estas incidencias. Han sido muchas, pero es verdad que no han afectado personalmente, no tenemos que solamente han sido daños materiales y bueno, el río Guadiaro se desbordó ayer. Afectado a diferentes calles cercanas al río y bueno, allí pues estuvieron actuando en un nuevo desalojo de personas que en su momento no se quisieron desalojar y al desbordarse el río, pues ayer tuvieron que acudir los cuerpos de seguridad para desalojar algunas familias más. Seguimos teniendo en el pabellón de San Roque personas desalojadas, pero van disminuyendo. Se ve que se van yendo con algún familiar y ahora mismo tenemos 7 personas. Seguimos expectantes y seguimos pendientes de la evolución tanto del río Guadiaro como del río Guadarranque, que en principio está mantenido, no hemos tenido incidencia en aquella zona y bueno, esperamos que el río Guadiaro siga bajando, pero ahora mismo no podemos dar ninguna otra información. Seguiremos informando, nos reuniremos esta tarde también a las 5 de la tarde y esperamos tener también una reunión con la Junta de Andalucía, que todavía no tenemos hora, y en cuanto tengamos más información, pues la daremos para que estemos todos informados. Quiero recordar que hay que tener precaución, que intentemos no salir a la calle si no es verdaderamente necesario y que colaboremos todos para que podamos salir de esta borrasca pues como hemos salido de las anteriores. ¿Hay mayor preocupación por Guadiaro que por Guadarranque? ¿Hay más desalojado? ¿Hay más latente la situación en Guadiaro? Guadiaro hay más preocupación porque el río ya se ha desbordado y no sabemos el tiempo que va a durar esta situación. Si va a subir, que esperemos que no, que se mantenga hoy como mucho como estuvo ayer, pero eso no lo podemos saber. Entonces, pues la preocupación es que ese agua ya ha llegado a las viviendas, las familias están desalojadas, pero bueno, no sé hasta qué punto va a llegar a subir. Y bueno, pues nos preocupa más Guadiaro, porque Guadarranque ahora mismo, aparte de que tiene su embalse, está controlado, está mantenido. No ha subido y esperemos que se vaya manteniendo igual. Incluso anoche, a última hora, pues ya se veía que había bajado bastante. Evidentemente, con lo que va a caer en Grazalema, pues probablemente el río Guadiaro pues se vea también cargado. Y bueno, pero según me comentaban los compañeros del 112... ellos confían en que lo máximo a donde se ha llegado es donde se va a llegar, pero eso nunca se sabe. Bueno, pues ese Guadiaro desemboca en la zona de Sotogrande. Ayer ya hubo que desalojar a gente de la ribera del Marlín y no muy lejos de ahí vive alguien a quien admiramos, queremos. Es un flamenco de pro, guitarrista pues desde que era un nano, no levantaba dos palmos del suelo, y se llama José Carlos Gómez. José Carlos, muy buenas. Buenas tardes, Nono, ¿qué tal? Cuéntame, porque yo sé que tú eres para estas cosas muy sensible y lo debes estar pasando mal. Sé que no estás afectado, pero joder, ver cómo está a tu alrededor tiene que ser tremendo. Sí, bueno, yo aquí donde vivo, los bajos los desalojaron ya antes de ayer, y ayer yo tuve que sacar el coche del garaje a la una, que vino, estaba la Guardia Civil, y me aconsejaron que lo sacara, porque luego ha habido como una cuarta de agua esta noche en el garaje, y la calle, yo vivo justo en lo que es el paseo del puerto, que le llaman, toda la carretera del puerto, donde están todas las riberas, y esa calle estaba inundada en muchos tramos, o sea que la noche ha sido un poquito preocupante, y la zona, pues, en fin, está bastante afectada. Ahora me han dicho que han cortado el puente que cruza de Soto Grande hacia el puerto. O sea, pero para las cosas del día a día, ¿tienes problemas, por yo qué sé, para ir a la tienda por el pan o, en fin, ese tipo de cosas? Yo no estoy saliendo desde ayer, o si no salí porque tenía cosas, ya antes de ayer ya compré cosas y eso, y por claro, ahora no me ha hecho falta, joder, salir. O sea, que una mini COVID. Estoy aquí tranquilo, sí, aquí trabajando sin parar y ya está. Pues ya está, pues no, nosotros no vamos a... Esperemos que la cosa no vaya más. Nosotros no vamos a molestar demasiado en ese proceso creativo, que sé que eres para esas cosas muy, muy sistemático. Te agradecemos que nos hayas abierto, aunque sea unos minutos, tu casa, tu voz, para dar testimonio de una zona de la comarca que, pues bueno, es un paraíso de felicidad, pero joder, cuando el río se pone así, la verdad es que es para echarse a temblar. Así que nos alegramos que en tu caso la cosa no haya ido a más. Y como siempre, los micrófonos de esta casa, para cualquier cosa que podáis necesitar por ahí, vecinos, vecinas, aquí estamos abiertos a vuestro servicio. Muchas gracias. No, un abrazo. José Carlos, un abrazo. Bueno, ya saben que no hay de nuevo actividad escolar presencial, que tampoco lo hay en la universidad, que el consorcio de transportes sí que hoy funciona, excepto en tres líneas: la 170, que enlaza Algeciras, estación de San Roque, Almoraima, Castellar, Los Ángeles, Jimena, San Pablo, con Gaucín y Algatocín también; la M272, entre la línea Hospital, San Roque, estación de San Roque, Almoraima, Castellar, Los Ángeles, Jimena y San Pablo; y la M271, la línea San Roque, Pueblo Nuevo, San Enrique, Tesorillo. Estas tres líneas no están funcionando porque por donde tienen que pasar, en alguno de los momentos, hay carreteras cortadas. No ocurre lo mismo con el transporte público, que al igual que en muchos municipios del día de ayer, pues hoy están de nuevo funcionando. Ayer funcionó el de la Algeciras y hoy también, pero por ejemplo el de la línea ayer no y hoy sí, el de San Roque ayer no y hoy sí. También en los barrios, y luego lo escucharán, se ha restablecido el transporte urbano. De los trenes, olvídense, está todo suspendido. Lo mismo que los ferries, todas las líneas canceladas. El acceso a camiones al puerto de Algeciras, de momento, nasty de plasti, porque hay, pues eso, acolmatado todos los espacios de estacionamiento. De nuevo, los alrededores del puerto, la ciudad, los polígonos se van llenando de camiones a la espera de poder entrar en el recinto portuario. Pero por seguir recorrido por algunas de las incidencias, quizá Álvaro Real, que es un responsable de infraestructuras de agua de la Junta, nos puede hacer, desde el punto de vista técnico, la magnitud de lo que estamos viendo con los ríos aquí en la comarca, en concreto el Ozgarganta y el Guadiaro. El río Ozgarganta, que es afluente del río Guadiaro, pues también ha presentado valores de caudal elevadísimos, que ha supuesto aportaciones al Guadiaro y, por tanto, importantes incidencias en San Pablo de Buceite, por ejemplo. Ese nivel de agua ahora se está trasladando hacia la desembocadura del río Guadiaro. El trabajo preventivo de desembalse ha conseguido o ha permitido evitar el alivio por coronación, Por lo tanto, es una buena noticia. Las aportaciones se han podido controlar y se han minimizado las incidencias en ese cauce. Y por otra parte, en el caso del embalse de Charco Redondo, ahí sí que, tal y como estaba previsto, debido al nivel de las aportaciones que ha recibido el embalse de Charco Redondo, pues se produjo, tal y como estaba previsto en el modelo que se realizó, que comenzara a aliviar en torno a las 6 de la mañana, pero en este caso un caudal muy muy reducido, apenas 10 metros cúbicos por segundo, que se sumaba al caudal de 17 metros cúbicos por segundo que estábamos aliviando de fondo. También esta mañana ha habido Cecopal de la línea de la Concepción y tras ello ha hablado el alcalde, Juan Franco. La situación que tenemos ahora mismo a nivel casco urbano es de cierta normalidad, pese a la intensa lluvia y el viento. La red de alcantarillado está drenando sin ningún problema, más allá de algún problema puntual que pueda haber en alguna calle concreta. Las principales incidencias están provocadas como consecuencia del viento. Se desprendió un árbol anoche en la calle Gibraltar, que ya se ha retirado. Y por lo demás, como digo, en casco urbano, relativa a la normalidad. Los principales problemas los estamos teniendo ahora mismo en el Zabal, donde, por un lado, los cauces de los arroyos está circulando el agua, pues también de forma bastante fluida. No está habiendo problemas de inundaciones serios y, por lo tanto, no está habiendo desalojos de viviendas. Y sí que tenemos el problema que ya se comentó ayer, que durante todo el día de ayer gran parte del Zabal se encontró sin suministro eléctrico. Ya se ha restablecido parte del suministro y esperemos que durante el día de hoy, estamos en contacto con Endesa, pues se pueda ya recuperar en toda esta zona del Zabal. Por otro lado, otro de los principales problemas que tenemos ahora mismo está en la barriada de Alcaidesa, en concreto en el vial de acceso, ya que se ha producido un desprendimiento de rocas de uno de las laderas de lo que es el vial, ¿no? Se ha procedido al corte de la calle y para poder entrar o salir de la zona de Alcaidesa Playa, Alcaidesa Cortijo, se debe optar por la entrada por el término municipal de San Roque, para entendernos, el vial de acceso donde está la estación de bomberos, ¿no? Por otro lado, los servicios de asuntos sociales también están funcionando bien. Los colegios están ahora mismo, como sabéis, las clases suspendidas. Se están llevando a cabo revisiones tanto de las instalaciones docentes como de la ciudad deportiva y las distintas instalaciones deportivas del municipio para comprobar que todo está bien. Y sí que tenemos alguna incidencia en el Palacio de Congreso. En concreto, se han desprendido dos techos en lo que es la caja de ascensor, que va a imposibilitar su uso temporal, y otras incidencias hasta cierto punto menores, como las que hemos tenido en la biblioteca, que la intención era hoy que permaneciera abierta, pero que hemos tenido que cerrar ya que ha entrado agua y se está procediendo pues a puesta en el estado original. Como digo, una jornada de trabajo bastante intensa que nos queda por delante. Esperemos que toda esta tempestad vaya pasando ya y que poco a poco recuperemos la normalidad. Destacar el gran trabajo que están llevando a cabo todos los operarios y trabajadores municipales, agradecer la implicación que están teniendo para que nuestra ciudad pues siga manteniendo este funcionamiento, como digo, hasta cierto punto normal, y espero que en breve pues podamos ya pues volver a lo que es el día a día. De hecho, esta tarde, aunque sea de manera telemática, hay pleno del Ayuntamiento de la línea, estaba fijado de antemano y no se ha desconvocado, entre otras cosas porque se va a aprobar de manera definitiva el presupuesto del Ayuntamiento para este año, 66 millones de euros. Hoy, por cierto, 5 de febrero, 40 años de la apertura a los vehículos de la verja de Gibraltar. 40 años, que parece que fue ayer, pero ya ha pasado tela del telón. Bueno, seguimos recorrido por los municipios de la comarca. En Algeciras les decíamos que el transporte urbano funciona. No así las dependencias municipales al aire libre, deportivas y demás. En todo caso, las palabras del alcalde José Ignacio Landaluce nos lo dejan todo más claro. Hay un ejemplo de la cantidad de agua que está desaguando. Es un ejemplo que a veces lo cuenta todo. Si se fijan, la salida del río de la Miel, que sale por dos zonas distintas, una de ellas es un desvío artificial que se hizo, está enfrente del Corte Inglés y es en la antigua playa de los Ladrillos. Si ustedes ven la dársena de los Ladrillos, el lago marítimo, ven que ya no es azul, es marrón. Eso te indica la cantidad de tierra, que significa que es agua que te está viniendo desde los arroyos, desde los ríos, etcétera, etcétera. Así que hay mucha agua que ha llegado ya al mar. Hemos abierto las canalizaciones, por supuesto, para que lo que sale a la playa no tenga el tope y la retención de la arena, sino que salga libremente sin poder retener o volver ese agua por un obstáculo hacia el mar. No deberíamos de tener un aumento de la llegada de agua a distintas zonas. Además, coincidiría ya con empezar a la baja mar. Serían dos factores buenos para no necesitar desalojo. Pero los vecinos saben y tienen la información, los vecinos tienen conocimiento, muchísima gente se ha ido con la familia, con los amigos, se ha buscado porque anoche se veía mucho movimiento a estas horas de vehículos, de personas que salían de la zona de sus residencias. No esperamos desalojos, no esperamos desalojos. Nosotros no vamos a abrir ni parque, ni cementerio, ni carpas al aire libre, ni deporte. Queremos revisar para evitar que haya ningún tipo de accidente por caída de objetos. Pues al final ha habido desalojos. Esta mañana los vecinos de la zona de Las Herrizas, que ayer fueron desalojados y luego volvieron a sus casas, han tenido que de nuevo ser desalojados por la situación del río Pícaro, que está provocando de nuevo problemas. Luego en el informativo de las 3 menos cuarto de la tarde, los compañeros y compañeras de los servicios informativos les darán cumplida información. Pero vuelve a haber desalojos en Algeciras, en la zona de Las Herrizas. En los barrios también ha habido que, sobre todo en la zona del Mirador del Río, en el entorno del Palmones, que andar con mucho ojo. Esta mañana el equipo de gobierno ha estado supervisando los centros educativos para, si todo va normal, volver a abrirnos mañana con garantías. Palabras del alcalde Miguel Alconchel. No habrá actividades dentro de las instalaciones municipales, ya sea en interior y en exterior. Mantendremos estas medidas al menos hasta el viernes. Lo que sí que habrá es transporte, tanto urbano como metropolitano. Eso quiere decir que aquellas personas que tengan que desplazarse por trabajo a cualquier punto de la comarca o dentro del municipio, tendrá a su disposición los buses urbanos, como digo, y metropolitanos. El metropolitano recuperará su horario desde las 6 de la mañana y el urbano, desde las 7 de la mañana. A partir de ahora es muy importante que sigáis atentos a las alertas. ¿Por qué? Porque se pueden generar incidencias puntuales sin estar en estado de alerta. Como dice el propio consejero, llueve sobre mojado y así que hay que estar atento a todos los cambios y variaciones que se puedan producir. En los barrios, la carretera vieja de los barrios Algeciras cortada, la zona de Benarás también cortado. En Tarifa tenemos también cortada la carretera que va al santuario y desde allí, desde Tarifa, nos llegan o recordamos declaraciones del alcalde José Antonio Santos. Los servicios municipales permanecerán cerrados, los cubiertos y los que están al aire libre. Los servicios operativos estarán activados. Quiere decir que el personal de mantenimiento, obras y servicios y lo que es limpieza estarán todos operativos para estos servicios, ponerlos en marcha para que el viernes todos estos perfectos que haya podido producir el temporal, la lluvia, el viento, se puedan corregir para que el viernes estén en perfecto estado. El ayuntamiento va a estar abierto a aquellas personas que tengan que desplazarse, no le aconsejamos que no vengan. El plan sigue activo, el plan de emergencia sigue activo. Ahí en el municipio de Tarifa, el equipo de gobierno también ha anunciado que va a pedir la declaración del municipio como zona catastrófica. Debido a todas estas incidencias, sobre todo en materia, por ejemplo, de infraestructuras, ya la Diputación Provincial de Cádiz ha declarado y liberado un pequeño presupuesto para arreglos de emergencia, para contratar servicios extraordinarios de conservación y seguridad vial en las carreteras de la red provincial. Algo de ello, obviamente, vendrá también para la comarca. Escuchamos a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez. Un contrato de emergencia para comenzar mañana a arreglar desperfectos y para habilitar carreteras para que tengan circulación de nuevo. Esta es una primera atención urgente y cuando la situación mejore y se haga una evaluación de los daños, seguiremos apoyando a todos los municipios afectados.

pues el informativo de las 2 de la tarde en cadena de esta casa, luego el de las 3 menos cuarto comarcal, los informativos televisivos, a lo que ha dicho ya Juanma Moreno esta mañana, ha estado visitando zonas de la provincia de Cádiz, a lo que pueda haber dicho la vicepresidenta del Gobierno Central, María Jesús Moreno, que está en Sevilla con el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández. En fin, atentos a las fuentes oficiales. Y por mi parte, agradecimiento a David García Vázquez, Tony López y Luis López en la parte técnica, y a María José Pérez, a Ana Torregrosa y Ángeles Carreras en la parte redaccional. Seguimos informando, que es lo nuestro, que es lo que nos gusta hacer, y sobre todo en momentos como estos. Mucho ánimo y buen resto de jornada.